Deportes con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Hola Nacho, ¿estás allí? Silvio, Oscar, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Va, es un tiempo. Decir, yo estoy un poco apestada, claro, Nacho. Claro. Y es la época, la verdad sí. Que está fresco el asunto, no nos da tregua. Sí, no. Claro. Bueno, dale, somos todos oídos. Somos todos oídos, entonces, hablamos de fútbol, arrancamos, si les parece, con la redonda, la pelota. Sí, y hablamos del Sub-20, hace un ratito jugó contra el seleccionado mauritano. Ajá. Mira esta selección muy particular. Claro, ¿no? Ganó 2-0, lo viene haciendo bien el equipo que dirige Scaloni Aymar, que entre sus jugadores tiene Almendra, este juvenil de Boca que promovió Guillermo Barros Echeloto, que lo tiene a Gonzalo Maroni, que también era una de las promesas del conjunto boquense, que ahora pasa a Talleres de Córdoba, uh-huh. Y lo tiene Adolfo Gaich, este delantero de 1.90 de San Lorenzo, que viene haciendo goles casi todos los partidos. Muy bueno el torneo que está haciendo, uh-huh. El Sub-20 en el torneo de Alcudia, así se denomina, uh-huh. Este torneo que tuvo tanta importancia para algunos y tan poca importancia para otras, porque recordamos que Jorge Sampaoli lo iba a dirigir, pero el Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, lo dio de baja rápidamente, no solo al técnico para dirigir a esta selección, sino también al técnico justamente Sampaoli. Uh-huh. También hay que mencionar que tanto Scaloni como Aymar se van a hacer cargo del seleccionado mayor hasta diciembre, porque se van a tomar un tiempo bastante largo, me da la sensación, para encontrar el nuevo técnico del seleccionado mayor. Sí, por claro, lo tanto, claro, con todo lo que pasó, ni hablar. Por lo tanto, los amistosos del 7 y el 11 de septiembre contra Guatemala y Colombia, respectivamente, que se van a jugar en Miami y en Nueva York, estos van a ser fecha FIFA. Vamos a ver quién nos va a representar, quiénes van a quedar de los que estuvieron en el Mundial, sí. Van a ser dirigidos por Scaloni, Aymar y Martín Tocali, el hijo de Hugo Tocali, que también, como Pekerman, se lo nombra como posible ayudante en el caso que José Pekerman agarre la dirección técnica o manager o lo que él quiera, porque la verdad es muy importante que los que hicieron bien las cosas en el seleccionado argentino, como Pekerman, tanto en las juveniles como en el 2006 cuando fue técnico, vuelvan justamente a dirigir nuestra querida selección. Hablamos de Copa Argentina, en un ratito juega Huracán Atlético Tucumán. Ajá. Hablamos de los 16avos de final de esta Copa tan atrapante. Ya se enfrentan dos equipos de primera, Huracán y Atlético Tucumán, a las 9 de la noche se van a estar enfrentando. Ayer Central venció 6-0, sí, a Juventud, sí. Antoniana. Es como mucho, ¿no? Mucha diferencia entre un equipo del Federal A que hace 4 meses que no juega y Central, que se viene preparando con todo, y el Patón Bauza, que está dirigiendo justamente al equipo canalla. Y mañana Central Córdoba de Santiago del Estero se enfrenta a Tigre a las 21:15, todo esto de la Copa Argentina, los 16avos de final. Hablamos de Copa Sudamericana, triunfo histórico de Colón de Santa Fe, el equipo de Eduardo Domínguez, uh-huh. Venció como visitante 1-0 a Sao Paulo, este equipo brasilero que tenía 30 partidos frente a conjuntos argentinos en el Morumbí y estaba invicto, no tenía ninguna derrota, a lo sumo un par de empates, y el equipo de Santa Fe lo venció 0-1, hablamos de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Otro de los conjuntos argentinos que avanzó fue Defensa y Justicia, que perdió 1-0 frente al Nacional de Ecuador, pero el 2-0 conseguido la semana pasada en Varela alcanzó para darle el paso a los octavos de final, uh-huh. Y el otro es Banfield, que también venció 2-0 a Boston River, el equipo uruguayo, que también la semana pasada lo había vencido 1-0, pero la diferencia le da al conjunto del sur, el conjunto de Falcioni, para estar. La semana que viene, una super semana, porque tenemos Copa Libertadores y los octavos de final, uh-huh. El martes 7, 21-45, Estudiantes Gremio, el último campeón, va a estar en La Plata enfrentando a El Pincha Rata. El miércoles 8, 19-30, Boca y Libertad. Jueves 9, dos partidos. El que para mí es el partido de la llave. A ver. 7:30 de la tarde, Racing River. Epa. Y 21:45 del jueves, siempre, Atlético Tucumán y Atlético Nacional. Y por último, Oscar, Silvia, hablamos de Juan Martín del Potro, que está a casi nada de ser el número 3 del mundo. Sí. Está esperando el resultado entre Nishikori y Zverev. Zverev es el alemán que está número 3 del mundo, que tiene tan solo 65 puntos de diferencia con el tandilense, nuestro querido Juan Martín del Potro, y estaba perdiendo el primer set 6-3, se hizo de noche, se cortaron las luces, hay que esperar a mañana a ver qué sucede. ¿En qué lugar? Y quedaría 3 si es no, que... No, digo, ¿dónde están jugando? ¿Este es en Washington, es esto? En Washington, sí. Claro, el Master 1000. En los codos. Ajá, bien. Estaba leyendo, te comento por qué. Sí. Estaba leyendo que Andy Murray se bajó de los cuartos de final. Así que, bueno, todas buenas noticias. Sí, mejor entonces para Del Potro, claro. Tendría un rival, claro. Andy Murray es muy bueno. Sí, sí, ex también. Número uno. Pero viste, cuando menos buenos estén en el camino. Eso ni hablar. Claro, es mucho mejor. Es pero bueno, mejor. Juan Martín tiene la posibilidad de ser el número 3 del mundo, lo cual a él no le inquieta mucho, pero sin embargo, viste, en los diarios, en la tapa de los diarios, y sobre todo para el deporte argentino, es muy importante. Y por último, Oscar, sí, dale. Hablamos de las Leonas, sí, que perdieron. Sí, triste. Ay, sí, qué triste. Pena me dio. Sí, sí, sí, la sí. Semana pasada, sí, tuve sí. La posibilidad de ver el partido en vivo, y la verdad que una pena. Tuvieron dos match points, en el encuentro igualaron 0-0, fueron a estos penales sí, esos penales rarísimos. Sí, este, sí. Es una jugada, más bien. Claro, para que la gente entienda, es un penal en movimiento, salen con pelota, con bocha, en este caso, dominada desde la puerta del área grande y tienen 8 segundos para meter. Argentina estuvo arriba en dos ocasiones, tuvo match point dos veces y no los pudo convertir. Lástima. Australia, la primera que pudo, lo hizo el equipo australiano, que está muy bien. Pero bueno, hay que recordar que Argentina está como cambiando toda esta tendencia. Claro, toda esta, claro, está renovando. Está ¿no? renovando, sí. Claro. No está más Lucha Aymar, que fue la número uno del mundo por escándalo mucho tiempo. Y está con estas chicas que, si bien cuartos de final es una buena posición, no se esperaba tanto, porque son muy chicas, la verdad que son muy chicas, y el mundial que viene, quizás, en el hablamos del 2022, porque es al igual que el fútbol, cada 4 años, sí. Por ahí sí pueden hacer una mejor actuación. Ojalá. Así que hasta acá el deporte, muchísimo deporte, sí, lo que sí. va a ser el Tomar también. Bueno, gracias Ignacio. ¿Vos bien? Yo perfecto, sí. Bueno. Zafando por ahora. Bueno, muy bien. Bueno, gracias entonces, gracias, Nacho. Y te esperamos el viernes. Por supuesto, un abrazo. Un beso grande. Chau, gracias. Gracias, Nacho Fernández Lirio y los deportes. ¿Por qué no nos explicas, Cantinflas, algo tan sencillo como la teoría de la relatividad? Bueno, la teoría de la esa cosa que dices. Es muy buena porque pues es muy sencilla. Digo, ¿para qué? La relatividad es que es fácil, porque la gente muchas veces no piensa y es sencillo. Yo digo, el principio del hombre, del mundo, la relatividad es cierta, porque digamos, muy bien, si usted que me está viendo, y yo que siento que usted me está viendo, porque son dos cosas, digamos, en afrontamiento. Y diría yo, bueno, sí, señor, entonces tenemos 3 puntos, el primero, el segundo y el tercero. Y decimos, ya con cierta relatividad, ¿qué entonces, por qué, si empezamos y decimos, que decimos, pero no hemos comprobado, entonces por qué? No, en esa situación, pues ustedes dirán, bueno, ¿cómo no? Si es fácil, es sencillo, ahí está lo que tú me decías.